Desbarranqué, dice el hombre y la mujer, que toma el otro camino, el de ahí nomás, se aleja sola, se dispersan, se sienten cómodos con su nuevo andar. Desbarrancan. Cada huella marcada en la nada, cada paso ciego, cada mirada, cada cuerpo, va creando un nuevo camino, el camino elegido, aquel que no se construye solo, ni tampoco podemos construir solos. Con la imaginación colectiva, orientada a la búsqueda de ese horizonte que ya es mágico por no ser vertical. El desbarranco no es solo caminar para llegar, sino construir para caminar. Desbarranquemos. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. ...1976... en una cárcel del Uruguay. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los sensores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña le hace callar. Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje escondidos. Los ojos de los pájaros que te traje escondidas. Mediocre la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte. Acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Cuidado con la cara que va a abrir. Cuidado con la cara que va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corras, no huchas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo o al calabozo. Lo siento, es mi trabajo. lado? ¿Con alguien? No, no, no. consigo mismo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería? A mí eso, más o menos. A mí un espejo, decís. No. A mí me pasó de que me encontré conmigo misma viajando en colectivo con uno de los personajes de Lost, el que es gordo. Hurley. Ese, que yo no la vi, así que no tengo idea. ¿Pero cómo te encontraste vos misma? Se hablaba. ¿Dónde hablabas a vos misma? No, la cuestión es que un día abro la casilla de mails y hay un mail que dice, el asunto era, ¿esta sos vos? Y lo abro y había una foto mía, sacada con un celular, yo estaba sentada en el colectivo, y atrás había una persona, gorda con rulos. Ese es mi desconocimiento de la vida de la serie Yankees, ¿no? Entonces respondo a esta piba, que era una conocida mía, sí, soy yo, ¿de dónde sacaste esta foto? Entonces me manda el link. ¿Estás espiando? Claro, tengo espías yo, que encima soy de las que todo el mundo está contra vos y el complot, y son todos de la CIA y todas esas cosas. Me responde, mírate acá, y abro, y era un link a Infobae, que decía, el título era El Gordo de los, no decía El Gordo porque por ahí se cuidaban o por ahí no me acuerdo. No eran gordofóbicos. Claro, no eran gordos homofóbicos. Decía, viaja en el 41 a Munro. Entonces me pongo a leer la nota y era este tipo que se parecía mucho a este personaje de los, y entonces había alguien que le había sacado fotos y las había subido. Pero vete aquí, que en la foto, en vez de ponerlo solo al tipo, me habían puesto a mí, que viajaba en ese momento en el colectivo. O sea que apareciste en Infobae. Sí, no solo en Infobae, apareció en una cantidad de páginas de fanáticos de los. Y en la serie también, seguro, estaba en los, en algún capítulo estaba en la isla, Luciana. Se dice, así que véanse todas las temporadas, por ahí aparezco. Entonces decían, güey, che, no, los comentarios abajo, che, y este, sí, yo lo conozco al tipo, trabaja en una verdulería, bueno, y a mí me puso re paranoica porque las personas empezaron a organizarse para ir a ver a este personaje que se parecía mucho al de los, pero este aquí que alguien se dio cuenta que además del de los aparecía una personita, que era yo, por suerte aparecía estudiando, muy disciplinada lo mío, y decían, ¿y la de adelante quién es? No sé, se parece a Mariana Solda, no importa, yo le doy. Yo ahí dije, ya está, se van a venir a mi casa a buscarme estos fanáticos. Qué miedo, qué miedo. Y es así como me encontré a mí misma viajando en colectivo. Bueno, las coincidencias existen. Bueno, a mí me pasó una también, un poco distinta igual, no era ni en internet, pero era en mi lugar de trabajo. Donde yo trabajaba para un banco, para la prepaga de un banco, y siempre en nuestros cumpleaños aparecían los nombres en la página interna del banco. Y yo sabía que había un compañero de trabajo que llamaba igual que yo. Entonces, pero yo tengo el apellido. Cuando era el día de mi cumpleaños, el 8 de agosto, 8 del 8, también otra coincidencia, el 8 del 8, miro a la página interna para ver si aparecía mi cumpleaños, porque yo trabajaba para una empresa que era como vinculada, que no era del banco, y aparecía, ¿no? Y aparecía mi nombre con mi segundo apellido. Dije, nada, se confundieron. O sea, no debe ser no que el otro. Ser. Claro, y la otra persona también cumple el mismo día que yo. Nada, no puede ser. Y por se llama igual que vos. Claro, se llama igual que yo. Heavy. Le mando un mail. Y me responde, sí, yo cumplo hoy también. ¿Por qué? Digo, ¿cuál es? Ah, bueno, está bien. Y bueno, y me pasaba a veces a hablar por teléfono, pero nunca me lo quise encontrar porque me daba un poquito de cosa. No sé, viste, como mi futuro era un poco más grande que yo. Sabía que era más grande, pero me daba un poco de miedo verlo por ahí. Igual, si vos naciste el 8 del 8, yo te voy a redoblar la apuesta. Tengo hermanas mellizas. Epa. Que nacieron el 2 del 2 del 2002. Y son dos, aparte. Así que ya te está, redoblé la apuesta con las coincidencias. No, el 2 del 2 no del puede, 2002. No se puede con eso, no se puede. Y además Rossi salió campeón ese año. Eso es demasiado. Eso no es una coincidencia. Eso es un milagro, digamos. De ahí. Voy a decir todo de radio, escuchando por la televisión. El Desbarranco. Un programa de radio. Escúchanos por la colectiva. Comunicate con nosotros. El Desbarranco @lacolectiva.org.ar. ¿Te gusta Decinos y si no también? ¿Qué? el cuarto programa ya. Vamos promediando, no sé, el final de año para el mes. Estamos casi en el mes de que. Ah, de inicio del programa. Claro. Uy, podemos hacer una fiesta. Hablando de fiestas, este sábado hay un festejo de la colectiva en el espacio de Seguí Nicasio Oroño, así que se pueden venir todos. Juanme Justo, ¿no? Juanme Justo entre Seguí y Nicasio. Eso. Sí, ahí por está. Ahí. No sabemos bien la altura, como que estamos medio perdidos. Bueno, pero entren a la página de la colectiva y van a encontrar ahí. El chivo. El chivito para que se vengan el sábado a mover un poco las caderas y de paso a conocer a todos aquellos que hacemos la colectiva, en este caso el Desbarranco. Bueno, tenemos. Yo quiero que nos escriban. ¿Nos pueden escribir? ¿A dónde nos van a escribir? Al desbarranco @gmail.com, sino a través de Facebook. En Facebook es El Desbarranco, así como suena, como nos llamamos. Y en el blogspot es El Desbarranco Radio, @blogspot.com. Nunca nos salen perfectas las vías de comunicación. Creo que la gente se quiere comunicar, es muy difícil comunicarse. Bueno, vengan al espacio del CID y nos van a encontrar. Y si no, que nos llamen también. 4958-1037. Están las líneas abiertas, sonando caliente el teléfono que suena toda esta noche. Bueno, ahora está ocupado el teléfono porque estamos en comunicación con Marcelo. Marcelo está en el acampe, no sé si alguno estuvo escuchando o prestando atención en las cosas que estuvieron pasando estos últimos días, sobre todo hoy, que hubo una represión a compañeros de Jujuy que están acampando en Plaza de Mayo. Vinieron acá a Buenos Aires por un pedido de vivienda digna, pero bueno, vamos a dejar que Marcelo nos cuente un poco. Marcelo, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, pero muy bajo. Bueno, ahora vamos a ver de solucionar ese problemita. Contanos un poco, bueno, qué es lo que pasó hoy y por qué, digamos, ustedes están acá en Capital. Mira, nosotros acá el propósito de nuestro viaje fue de venir a exponer la situación que está viviendo Jujuy, porque en Jujuy nosotros estamos censurados por los medios de comunicación provinciales, por orden del gobierno nacional y provincial, porque no quieren que se vea la realidad que está pasando. A partir del estallido social que hubo en Ledesma, el pueblo de la provincia de Jujuy se levantó completamente, pero eso no llegó la noticia acá. Están todas las tierras de tomada de Jujuy, es porque el gobierno salió a tapar los cuatro asesinatos que hubo en Ledesma sacando un programa habitacional, y la gente salió a tomar las tierras no por necesidad, más que nada, es por repudio lo que están haciendo, porque es algo que se están manejando muchas cosas turbias en Jujuy. Nosotros en este momento tuvimos aprietes acá en Buenos Aires de Jujuy, que mandaron a quemar casas de delegadas que vinieron acá a Buenos Aires, tuvieron que volverse por riesgo que está corriendo su familia al estar acá luchando por 50.000 familias de la provincia. No es un número pequeño, es casi el 50% de la provincia que está ahora siendo golpeada por organizaciones, está siendo reprimida por gente que manda el gobierno provincial a que haga esto. ¿Ustedes acá vinieron a Buenos Aires porque tenían prometido una reunión? ¿Vinieron buscando una reunión? ¿Cómo fue eso? Nosotros venimos acá, como te vuelvo a explicar, a que se muestre la realidad de Jujuy. Porque Jujuy estamos siendo censurados, eso es lo puntual. Porque nosotros, los medios exponíamos nuestros casos y no salían. Cuando nosotros hicimos un corte de frente a la Casa de Gobierno, fueron radios de acá de Buenos Aires, pero no se difundió nada de lo que estaba pasando en Jujuy. Lo único que se sabe de Jujuy es los cuatro asesinatos de Ledesma y cómo negociaron las cuatro muertes, porque no se llegó a una solución. Lo que hizo la organización que está a cargo es negociar las muertes, porque no dio solución, porque la gente está viviendo peor que lo que pasó ese día de la represión. ¿Y hoy qué pasó? Tenemos entendido que hubo una represión. ¿Cómo se sucedió y cómo están ahora? Nosotros ahora estamos en el acampe con mucha gente solidaria de acá de Buenos Aires. Nosotros no teníamos este panorama de que acá todavía en Buenos Aires hay gente que lucha por justicia, todo. Teníamos otro punto de vista, pero no, es impresionante cómo gente se solidarizó con la gente de Jujuy porque ellos nos apoyaron en el corte y fueron los más dañados. Compañeros de nosotros también le tiraron gas pimienta en la cara. No, la policía lo primero que hizo fue atacar a las mujeres para que los hombres reaccionen. Y nosotros no caímos en su juego. Lo único que hicimos es cubrirla del agua, porque estaban con los camiones hidrantes y le apuntaban a las mujeres. Y cada vez que un hombre se le acercaba a una mujer a querer protegerla, iban dos, tres, cuatro oficiales a sacarlo para que sigan siendo agredidas. Tuvimos el caso de que uno de los compañeros, por defenderlo, golpearon y lo llevaron detenido. Pero logramos, por medio de derechos humanos, que lo liberaran. En este momento te comento, porque me gustaría que se sepa que en la provincia de Jujuy hay una mujer que está encadenada en la Casa de Gobierno y no lo van a difundir, porque la presidenta dio orden directa que el problema queda encapsulado en Jujuy. Es por eso que nosotros vinimos acá. Tuvimos que salir como delincuentes por la orden que ella dio. Nosotros tuvimos que salir escondidas porque nos subíamos un micro y nos bajaban automáticamente. Mañana, ¿cómo van a organizarse? Tengo entendido que va a haber una marcha a la casa de la provincia de Jujuy. Sí, vamos a mostrar nuestro repudio. Y mañana también en Jujuy se va a ir a acampar frente a la Casa de Gobierno. Se van a cortar todo acceso a la provincia. No va a entrar y ni va a salir nadie de la provincia. Porque está indignada toda la gente con lo que pasó hoy. ¿Mañana a qué hora está organizada la marcha? Mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a hacer una asamblea para comentar a toda la persona que llegue a apoyar que nosotros no vinimos a buscar conflictos, ninguno pertenecíamos a ninguna agrupación porque no pertenecemos a ningún grupo político ni nada. Vinimos pacíficamente, estuvimos en Plaza de Mayo y salió un grupo de trabajo de la presidenta a burlarse. Le entregamos una carta en mano a la presidenta, un petitorio, porque queríamos hacer las cosas bien, no con un medio de conflicto, pero ellos la presidenta prácticamente nos mandó a que nos sacaran por las fuerzas. Bueno, para todo aquel que se quiera solidarizar y acercarse, me imagino que deben necesitar muchas cosas, además de apoyo, para hacer la olla popular. ¿Exactamente dónde están en este momento? En la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Estamos en el acampe donde estuvieron los CON. La misma gente que nos está ayudando es la misma gente que los ayudó a ellos. O sea, es una gente muy solidaria y estamos muy agradecidos por la ayuda que nos brindaron. Perfecto. Bueno, mil gracias, Marcelo, por tu testimonio y estaremos mañana acompañando la marcha. Bueno, nosotros te agradecemos más por darnos el espacio que nos expresemos, espacio que los medios nacionales no lo están dando, porque como te vuelvo a decir, acá nos censuraron. Estuvo Canal 13 por firmar y no lo dejaron. Canal 7 satelital tampoco se nos burló en el tiempo de cuando tuvo que grabar. El único canal que nos dio por lo menos para hablar fue Crónica. Está bien. Bueno, nos vemos entonces mañana. Para todos los que se quieran encontrar, entonces a partir de las 10 de la mañana van a estar haciendo asamblea en 9 de julio y sí, Avenida de Mayo. Sí, mañana todo el día va a haber actividades acá. Perfecto. Bueno, un saludo. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, estábamos charlando con Marcelo, que es un delegado que está en el acampe en Avenida de Mayo y 9 de julio. Hoy hubo una represión, algo nos contaba. Hubo un detenido que ya está liberado. Bueno, la situación es una situación que hace ya unos meses estamos viendo, que sale muy poco por los medios y que tuvo su mayor explosión en Ledesma, con los 4 muertos que mencionaba el compañero. Y mañana, como vamos a utilizar como excusa el contrafestejo para acompañar este reclamo de los compañeros de Jujuy y de muchas provincias, ¿no? Porque la cuestión habitacional es algo que trasciende algunas y muchas de las fronteras de este país. Raíz que debo a mis viejos, a mis hijos y a los besos que me guardo y que no di. Raíz que busco y no encuentro, que vive oculta en los versos que no escribo y que perdí. Raíz de todos nosotros, raíz que aguarda en los ojos, que hacen guardia para ver. Raíz abierta a la vida, raíz hoguera y guarida, raíz que está por hacer. sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Dormida en la tierra, raíz que enreda mis piernas y me toca el corazón. Raíz que gana mis guerras, la guerra contra la guerra y el estado del dolor. Raíz de toda la gente, raíz que esquiva la muerte, que me enseña dónde ir. Raíz que roza lo incierto, raíz que abrazo y me invento para así sobrevivir. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz, Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la salud, la educación y el trabajo como derechos inalienables de los seres humanos. Las propuestas políticas, económicas y sociales que buscan transformar la sociedad. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Choro, samba, bossa, tropicalismo, frevo, forró, pagode. Todos los géneros musicales brasileros están en un solo programa, W Brasil. Descubrilos los sábados de 18:30 a 20:30. Una partida, ¿cuántas llegadas? El viaje comienza, pero ¿cuál es el camino? Me tomas de la mano y me dejo guiar. Cada viaje es una historia. Hay una milonga oriental que dice: en el mate que se brinda, no se lo oye, pero está. Y vos fijate, el mate es un ritual religioso de origen indígena, lleno de leyendas también. Y ese ritual religioso es tan fuerte como señal de identidad que el montevideano, que se considera europeo, nunca aceptó tomar mate con saquitos de té. Siguió pegado a un ritual colectivo que quizá no recuerde su origen, pero que lo siente parte de su identidad. Y fue la yerba mate fue domesticada hace 10.000 años por los guaraníes, llegó por trueque a la pradera y a la pampa hace 4.000, y entonces no te extrañe nada ver a dos muchachos montevideanos cebándose un mate a otro y dice, pa, vos, estos bolitas son bien indios, viste, se pasan mascando coca, dame otro mate. Y no perciben, es decir, que la ceremonia del mate, cuando tú la ves todavía en Mato Grosso del Sur se practica, es impresionante, porque calientan el agua en una olla de cuero. Entonces se le pide permiso a la planta de la yerba mate, a los espíritus protectores. La yerba mate filtra la memoria de los muertos sabios, por eso es curativa, por eso es antiséptica, por eso es energética. No capta la memoria de cualquier muerto, son muertos sabios. Entonces tú pones la molés, la pones en la calabaza, pones la bombilla de caña, y cuando el agua está caliente, en la olla de cuero, con una vasija de barro se pone un poco de agua y se echa. Y entonces la rueda comunitaria en el atardecer oye a la cuñambayé, a la mujer sanadora, que dice, ven, yo eché agua, pero el agua no está. ¿Qué espíritu despertamos? ¿Qué espíritu se tomó el primer mate? Y entonces la rueda de mate es la comunión con los espíritus. Todos tomamos de ahí, donde tomó el espíritu, donde bebió el espíritu. Y ahí yo no puedo mentir a la comunidad, porque la palabra es el aliento del alma. Si yo ensucio mi palabra, ensucio mi alma y la enfermo. Es la rueda de mate. Y la fuerza comunitaria, percibida por los jesuitas en las misiones, que usaron la catequesis, la hora del mate, inventaron la bombilla de metal, el santiguado del mate, es una costumbre ancestral. Cuando uno piensa que hace 10.000 años se domesticó la yerba mate, que los pueblos canoeros las trajeron a la pradera y a la pampa argentina, y que cuando nace Jesús, hacía 2.000 años que acá se tomaba mate, acá en el Río de la Plata, uno se da cuenta de la fuerza de eso. No somos un pueblo nuevo. Somos un pueblo que a través del mestizaje cultural tiene un montón de cosas indígenas. Y eso es otra cosa que nos enseñó la memoria oral. Seguimos en el desbarranco después de todas estas historias. Y bueno, lo que escuchábamos recién era un relato que tiene que ver con los orígenes del mate y que lo cuenta Gonzalo Abella, que es un historiador uruguayo, que bueno, él fue maestro rural y bueno, es investigador de esta, no solamente de los relatos orales, sino que él lo que intenta hacer con la investigación de todos estos códigos y estas claves de la historia oral tan antigua es recrear un poco los conceptos de, o sea, qué es lo que se ve en el trasfondo de estas historias orales y de dónde vienen en relación a las mezclas que se pueden ver en esas historias, las mezclas aindiadas, las mezclas de la inmigración europea. Y las mezclas de lo afro en nuestra cultura. Lo que ahí escuchábamos, bueno, es parte de una entrevista que le realizamos, y la idea un poco de relacionar las historias con historias de viaje tiene que ver con el viaje que él realiza cuando vuelve del exilio. Y bueno, como uruguayo militante no se halla en lo que es la construcción del Frente Amplio y decide comenzar una investigación para aportar desde lo cultural a otras construcciones políticas. Entonces el viaje es hacia el interior del Uruguay, hacia el campo, hasta bueno, para realizar un mapeo de tanto genético como de los relatos que él llama sobrenaturales. Sí, está bueno el trabajo. trabajo que hace Abella en relación a historizar y buscar el origen, ¿no?, de identidades que forman parte, sin saberlo hoy, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, ya sea el mate, como se contaba ahora, o un montón de costumbres que las tenemos incorporadas y que en realidad nos pensamos como una cultura nueva, ¿no?, sin ser conscientes de que hay un montón de cosas que vienen previas, ¿no? Ese es el trabajo un poco que hace Abella. Y cómo son cosas que sobreviven no en la cultura letrada, sino en lo que es la cultura oral, ¿no? En el boca en boca, en la transmisión de generación en generación. Sí, lo que pasa, me parece que esta concepción de pueblo nuevo, de escultura nueva, como si uno... Primero, esta idea que tenemos los argentinos, haciendo una diferencia ahí con Uruguay, de que bajamos de los barcos, ¿no?, y que todos somos descendientes de europeos, pero digo, esta cosa de negar la cultura oral, de hecho, cultura oral está planteada, es un término planteado desde la cultura letrada, la cultura escrita, digamos, y es un concepto que se utiliza para decir, bueno, es algo como precario, prehistórico, y que lo avanzado y lo evolucionado justamente es la cultura escrita, y que uno tiene que traducir esa cultura oral para que sea entendible. Digo, esta concepción de la cultura oral como sinónimo de cultura popular y todo lo que es negado a partir de eso, por esta idea de cultura letrada, cultura legítima y hegemónica, que es la cultura escrita. Bueno, eso tiene que ver justamente con una visión en la cual estamos acostumbrados los que hemos pasado por el sistema educativo, ya sea en Uruguay o en Argentina, que es una visión liberal de la historia. La historiografía muestra esas visiones y en general lo que se muestra son culturas separadas. La hipótesis que parte Abella, y vamos a mencionar también a Isabel Izquierdo, qué apellido tiene la mujer de Abella, porque él la menciona como, digamos, es parte también de ellos dos, hacen las investigaciones que les tomaron 15 años, este mapeo genético y de relatos sobrenaturales. Una de las hipótesis es que las culturas no hacen la guerra, sino que hacen el amor, en el sentido de cómo se van misturando las creencias de los europeos que viajan con los pueblos originarios que van, digamos, traspasándole todo lo que son los saberes domésticos, cómo, no sé, cómo cuidar la salud, hasta cómo organizarse, porque también hay tradiciones de organización y resistencia muy antiguas, que están como sepultadas, y mucho más en una visión liberal de la historia, donde las rebeliones son solamente militares y blancas, y el tipo de organización política que puede verse, por ejemplo, para tirar uno de los ejemplos de las investigaciones de Abella, es Quilombo de Palmares. Quilombo es una palabra que está asociada con otras cosas y no con una organización comunitaria que resistió más de 100 años de negros liberados para vivir como en África, digamos. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que tienen que ver con mirar la historia desde otro lado, y buscar la oralidad nos permite ver lo subterráneo, que no está en los libros seguramente. Sí, que no está en subterráneo también, después uno termina dándose cuenta que muchas de las cosas que hacemos y decimos tienen que ver con eso. Entonces, justamente lo que el tema es que es una producción anónima y colectiva y que no tiene grandes firmas. Entonces, a veces en los pesos de la historia pesa más la cultura letrada y escrita que la cultura oral. Según la historia oficial, el pueblo uruguayo, como el pueblo que podríamos decir de Buenos Aires, era un pueblo que era todo hijo de inmigrantes, que tenían una cultura netamente de inmigrantes, adecuada a un ecosistema criollo. Y yo sabía que no era así. Había chocado desde la infancia con costumbres diferentes que me sorprendían, que había intuido en ellos una racionalidad diferente, y que cuando ya adulto me tocó trabajar con los pueblos originarios, identifiqué claramente como oriundos no de Europa, sino de los pueblos originarios, costumbres que yo había encontrado en el campo uruguayo. Se nos ocurrió con nuestra esposa hacer una investigación que pensamos que iba a ser de unos meses y nos llevó un largo viaje de 15 años a ver qué había de indígena, qué había de africano y qué había de inmigrante en nuestra cultura rural de la banda oriental. Y como indicador indirecto elegimos las creencias sobrenaturales. Pero en el año 300 el cristianismo se hace religión oficial e imposición, satanizando todas las demás. Las abuelitas europeas seguían creyendo en hombres que, en lobos que hablaban, en hadas buenas, en brujas, seguían creyendo en eso. Pero tenían miedo por la represión oficial. Entonces, durante el día, misa, confesión, comunión. De noche se prendía el fuego y se envasaba la antigua religión en cuentos infantiles. Entonces ahí un lobo podía hablar con una niña en el bosque y un beso de amor fuera del matrimonio no es pecado, es resurreccional, puede despertar a una princesa. Cuentos infantiles. Y eso nos llevó a un viaje hacia el pasado, y yo digo hacia el pasado porque el mundo urbano más rápidamente cambia sus costumbres, sus modas y su forma de pensar. El mundo del cinturón agrícola alrededor de las ciudades grandes también, porque es un mundo de inmigrantes fundamentalmente. Pero el mundo de los aindiados, peones rurales del interior profundo, mientras no llegó la forestación, mientras no llegó la soja, mientras no llegó la minería, preservaron una memoria impresionante de las creencias de antes. Cuanto menos lee y escribe una persona, más portentosa es su memoria oral. Eso lo descubrimos también en el campo. Salirse de la norma, romper con lo cotidiano, desvariar, derivar, saltar. El desbarranco. Saltar y agarrar el cielo, tomarlo en nuestras manos y hacer con él lo que quieramos. Lo que quieramos. El desbarranco. Saltar bien alto, agarrar el cielo con las manos y hacer con él lo que uno quiera. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Estaba uno sentado y se acercó dos. Le dijo algo al oído y uno sonrió. Se levantaron y fueron a llamar a tres. Le susurraron al oído y tres sonrió. Se miraron y el mundo se hizo pequeño. Bueno, seguimos en el desbarranco. vamos a estar con una nueva experiencia colectiva en esta sección que ya inauguramos hace 4 bellos programas. Vamos a estar con los compañeros y compañeras de Comunicación por la Libertad, que estuvimos entrevistando la semana pasada. Y los queríamos traer a colación en esta sección porque son grupo de comunicación que trabajan en cárceles. Que hace poquito se crearon, pero que hace mucho vienen trabajando sobre la temática de carcelaria, digamos. Sí, que bueno, como que no hay muchos grupos que trabajen de comunicación que trabajen en cárceles, no hay tanto trabajo carcelario, bueno, era algo por lo cual nos resultaba importante, interesante, siempre los mismos adjetivos. Están buenos los audios, está bueno lo que vamos a escuchar de C por L, resumiéndolo. Bueno, más allá del autobombo acá de Gustavo, es cierto esto que comentaba de que no hay muchos grupos que trabajen con la población carcelaria. Vamos, está La Cantora, que es un grupo de comunicación popular para el cambio social, que trabaja un poco, tiene algunos puntos de encuentro por C por L, están allá en, yo los conocí en su momento en La Plata, en un encuentro en La Plata, y bueno, existe la coordinadora anticarcelaria también, que es la en la que participan C por L, La Cantora. Sí, se me deben estar escapando algunos. Sí, bueno, Agencia Walsh. Agencia Walsh. Radio La Negra también participa del Bolsón. Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajan en relación a la cuestión carcelaria, ¿no? Y con la intención de difundir las problemáticas, de hacer talleres. La Cantora tiene ahí también escuelas populares, alguna formación de área jurídica, ya sea de asesoramiento, ¿no? Que hace falta la cuestión, como formación misma sobre leyes. Porque en general un trabajo es lo que es tiene que ver con difundir, digamos, las problemáticas que padecen las personas que están dentro de las cárceles, que bueno, eso uno lo ve más frecuentemente por ahí, por lo menos le llegan gacetillas y demás. Y otra cosa es lo que es la formación. O sea, concebir la comunicación como una herramienta para poder comunicar y que ellos se puedan apropiar de esa herramienta o crear una y generar una nueva y poder comunicar ellos mismos no solo la realidad que viven ahí adentro, sino las cosas que piensan respecto del mundo en general. Me parece que es interesante ese trabajo, que no es de un día, ni mucho menos, sino que lleva su tiempo ir a la cárcel y poder entablar una relación con las personas que están allí y poder sacar un laburo interesante que después circula y que hoy en día podemos conocer. Me llamo Nicolás Scipione y participo de Comunicación por la Libertad. C por L es un grupo de compañeros que hacemos talleres de comunicación en diferentes espacios, en cárceles, en sindicatos, sectores territoriales. Nuestra idea nació un poco de la dificultad que encuentra uno en la práctica de la comunicación para pensar cómo ayudar concretamente a los diferentes sectores que son excluidos. Entonces, a partir de eso y a partir de que algunos practicábamos esos talleres en la agencia Walsh, se nos ocurrió, digamos, tratar de dedicarnos de lleno a eso, de lleno a dar los talleres y que esos talleres sean como una punta de lanza de otras cuestiones, que pueden ser la producción periodística o tratar de hacer coberturas periodísticas, tratar de juntar esas cosas concretamente en la puesta en común de un material de un lugar para otro y viceversa, en la conexión de un lugar con otro y que ese canal de comunicación seamos nosotros. Bueno, escuchábamos ahí una primera parte de la entrevista que le hicimos a Nicolás, integrante de C por L. Pensábamos un poco esta cuestión de cuán excluidos o cuán incluidos son, en este caso, los presos. Cuán necesario es el sistema represivo para sustentar el sistema, digamos, el Estado y el sistema democrático en el que estamos viviendo hoy. Sí, una de las cosas que dice Nicolás en la entrevista que no se va a escuchar es que ellos trabajan con los excluidos de los excluidos como una ya marginalidad de la marginalidad. Pero nosotros discutíamos o pensábamos cuando estábamos hablando sobre este tema de si no era necesario, ¿no?, que el sistema tuviera presos o gente dentro de población carcelaria para poder reproducirse, para poder funcionar. Perdón, no necesario para nosotros, no, sino necesario para el funcionamiento del sistema, ¿no? Porque por ahí se no se entendía, perdone. Pero... Yo tengo un dato, un par de numeritos. Estuvimos investigando tanto en los datos que son del Servicio Penitenciario Federal, digamos los datos oficiales, como un par de datos que pudimos extraer de un informe que salió publicado en Intensidades de Mujer, que es un libro que hicieron algunos de los integrantes de la UESH, en el que se incluyó un informe que es del 2009 con algunas entrevistas a presos, cerca de 900 o 1000 entrevistas, y uno de los datos, digo, en este sentido, es que 44% de los presos están ahí por delitos que tienen que ver con propiedad privada. Uh-huh. Sí, también hay un 54% de los presos, o sea, más de la mitad de los que están presos no tienen condena firme. Exacto. Datos. Para tener una idea de lo que es la población carcelaria hoy, hacia marzo del 2008 la población carcelaria ascendía a 21.100 detenidos, cifra que creció a 24.000 para el mismo mes del 2009. En relación a estos datos que pudimos sacar del boletín que publicaron miembros de la agencia UESH en este libro, lo que aparece cuando uno mira los datos del Servicio Penitenciario Federal es una cuestión que dicen, bueno, fue aumentando, ¿no?, la cantidad de presos, pero se glorifican porque aumentan la cantidad de cárceles, diciendo, ¿no?, que supuestamente esto ha sido beneficioso porque ahora ya no hay superpoblación, cosa que dudamos que sea así, ¿no? Pero estos son los datos que uno puede encontrar en el Servicio Penitenciario Federal. Y el tema es lo que esconden esos números, digo, ¿de qué población estamos hablando? Porque si no parecen como cifras. El otro día viendo una entrevista a Camilo Blajakis, que es una persona que por ahí alguno conoce, que es un seudónimo de Camilo Blajakis, que es una persona que pasó gran parte de su vida en sistema de represión de menores, instituto de menores, cárceles. Y él contaba que justamente en charlas con compañeros de ahí mismo de la cárcel, veía, ¿no?, cuando le preguntaba, bueno, ¿de dónde sos?, ¿cómo es tu vida?, etcétera, ¿cuál es tu historia?, que todos tenían muchas coincidencias, que tenía que ver con... Eran muchos hermanos en la familia, varios padres, madre ausente a veces, muchos problemas de dinero. Padre violento también. Padre violento, digo, problemas con la policía, no solo él, sino sus hermanos. Ya varios de los miembros de la familia asesinados por el sistema represivo, alias policía, uh-huh, gendarmería y demás. Entonces lo que Camilo se pregunta es, che, ¿puede ser que esto sea una coincidencia o es una causa? Digo, porque si no, estamos pensando que es un mundo muy loco en donde, hablando de las coincidencias que hablábamos al comienzo del programa, de repente, o casualidad, son todos pobres y marginados los que están en la cárcel. Digo, claramente no es una casualidad, sino es una causalidad de este sistema que lo que se dedica específicamente es a reprimir y a encerrar a la población más marginada. Por eso, digo, son los excluidos de los excluidos, algo que Nico nos contaba y que nos va a seguir contando en los audios que vamos a estar escuchando. Sí, también hay un 64% de los presos que sufrieron lesiones, y de ese 64% en estas encuestas que se hicieron, de ese 64%, el 61%, más de la mitad, no recibió asistencia médica, como números importantes para decir, bueno, hay violencia entre las cárceles, es imposible humanizarlas, que no existan. Digo, podemos pensar también en lo que es el sistema de finanzas, las coimas, digo, simplemente pensar en cuál es la clase dirigente hace pensar que hay otra que es la que hoy está dentro de las cárceles. Sí, es un trabajo claramente que le podríamos dar a los compañeros de iconoclasistas para que hagan un mapeo de la cantidad de puntas que saldrían y que salen cuando uno analiza lo que es el sistema carcelario. De todos los explotados, la gente que está en las cárceles, entendemos que son los más explotados de todos. Porque no solo no tienen nada que perder, sino que también perdieron su libertad. Y la situación de encierro es una situación donde no parece no quedar más que resistir. Ya ni siquiera parece probable una cuestión de organizarse para hacer tener determinado objetivo, sino que muchas veces parece como que solamente queda resistir, y por ahí nuestro lugar es decir, bueno, no solo queda resistir, podemos hacer otra cosa, o por lo menos aspiramos a eso, a ir y decirlo, y que el otro vea qué puede hacer con eso. Si nosotros le podemos dar una mano, bienvenido sea. De la colectiva. Empieza el martes. El único programa. Silencio en el estudio. El único programa que dura dos días. Que sale dos días. Bueno. El desbarranco. Todos los martes. De 23 a 01 por la colectiva. Bueno, sábado 15 a las 21, ¿no? Tempranito, como para comer algo, tomar algo rico ahí en Seguín y Casio, Juan B. Justo 4256. Invitamos a todos nuestros oyentes y oyentas a que vayan, sean presentes, nos conozcan, vean nuestras caras, nuestras bellas caras, ahí por la fiesta que va a ser la peña colectiva de Seguín y Casio, Juan B. Justo 4256. ¿Querés que ahora yo? Dale, ¿vos querés contar la anécdota? Acercándose al mundo. Van llegando, llegando al mundo. Bienvenido al mundo. Bienvenido. El quinto conjunto. Tu bareque embarca tumbambe. Tu bareque embarca tumbamba. Chique tumbaricumbe. Tumbambe. Tu bareque embarca tambamba. Que tumbaricumbe. Tumbambe. Bareque embarca tumbamba. Chique tumbaricumbe. Tumbambe. Chique te quiere. Mateo, aquel Estrada, Rizosa, Walter Cambó, Alfredo Vita, Antonio Lagarde, Chichito, Urano, Hugo Fatoruso. Bienvenido al mundo. Bienvenido. Bienvenido. El quinto conjunto. Un, dos, tres, cuatro. Todos los martes, de 21 a 22, hay una nueva manera de entender lo que pasa, sin eufemismos ni falsas promesas. Un magazine periodístico con contenido, política, deportes, música y toda la actualidad con nuestra manera de ver las cosas. Ni con unos, ni con otros. Término Medio. Los martes de 21 a 22 por La Colectiva. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La Colectiva, La Colectiva, La Colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. ¡Norma! ¿Cuál es ese programa que vos escuchás por La Colectiva los martes a las 19? Ese que te cuenta lo que no sale ni en Clarín ni en los medios K. ¡Industria Argentina, Roberto! ¡Industria Argentina, Roberto! Todos los martes, 19:20 por La Colectiva. ¡Roberto! La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. allá por la década del 70, en Uruguay, un músico estaba dando un recital, un concierto como suelen dar los músicos, como estaba en ese momento llevando adelante este personaje. Después de un par de temas, de haber compartido con su público, anuncia, dice, bueno, es el momento de un solo de guitarra. Deja la guitarra en la silla en la que estaba tocando y se aleja del escenario, desaparece. A lo que la gente aplaude, se ríe, se sorprende alegremente por lo vanguardista que era el músico, hasta que poco a poco ve que este músico no vuelve, no aparece, los minutos pasan, largos minutos pasan, y esa algarabía por la obra vanguardista se va transformando en indignación, hasta que finalmente se desiste de pensar que puede volver, y enojada la gente se retira de la sala. Incluso algunos dicen haberlo visto en un bar de la esquina del teatro, tomando un par de copitas y riendo alegremente. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Piensas, hagas y piensas. Como todos los días, abrió cuidadosamente la pequeña cajita. Lo tomó en sus manos. Aquella luz lo hipnotizaba. Apretó play y la música se coló por su cuerpo. Ya no era aquí ni ahora. Esa tristeza estábamos escuchando de este personaje tan particular que fue el protagonista de esa escena que describimos antes del tema. Está dedicado este tema a Diane de Noir, otra importante voz de la música uruguaya. ¿Quién es el personaje que tanto nos ocupa el día de hoy? ¿Qué tanto nos ocupa? Bueno, por ejemplo, este personaje nació el 19 de septiembre de 1940, una otra coincidencia más de las cuales ya hablamos al principio de este programa. Es Ángel Eduardo Mateo López, más conocido como Eduardo Mateo. Fue hijo de Ángel Manuel y Silva, tuvo dos hermanos, y cuentan que Mateo le dijo de la primera vez que escuchó música fue a los 3 años, cuando su madre lo llevó al Parque Rodó a ver la banda municipal. Participó de varias murgas de sus barrios de infancia cuando era niño, en Positos y Buceo, Uruguay. Y al principio empezó cantando, tocando el redoblante, luego lo fascinó el cavaquinho. El cavaquinho, que es un instrumento brasilero, es una pequeña guitarrita. Porque vamos a decir que Mateo, por ejemplo, una de las primeras cosas que lo atrae es la bossa nova. Sí, ahí me acerco, estoy haciendo ruidos con el micrófono. Vamos a eliminar la magia de la radio. El cavaquinho es justamente eso, un instrumento de origen brasilero, y Mateo estaba muy vinculado al bossa nova, y el bossa nova está muy vinculado a las armonías complejas. Entonces, esto es alguna característica de Mateo en su carrera, ir investigando más allá, ir desbarrancando en lo armónico, en lo rítmico, porque también era percusionista. Tocaba el pandero también después. Y bueno, obviamente tocaba los tambores de candombe, ¿no? La primera guitarra se la regaló la abuela, qué tierna la abuela, que le sumó un instrumento más a este músico que después desbarrancó por varios lados. Esa influencia que también tomó de la bossa y del candombe uruguayo, con la progresión de su formación propia musical, digamos, es un autodidacta prácticamente, se fue mixturando de a poco con la música que le llegaba del norte, el rock de los Beatles, y también con ritmos y músicas que vinieron también de Oriente, como mucha influencia árabe, hindú, que fueron también complejizando su música con el pasar del tiempo. Y además podemos decir que Mateo fue investigando en la cuestión rítmica hasta tal punto de que, digamos, no fue popular en su momento, pero estamos hablando de 30, 40 años de los registros de las más de 120 canciones que tiene y las músicas hechas también para teatro y para diferentes tipos de cosas, ¿no? De eventos. Entonces, pasaron pocos años, la verdad, para decir que hay algunos temas de Mateo que hoy en día ya son clásicos de la música popular uruguaya. En su momento, quizás no se lo conocía tanto, ¿no? Y bueno, ya que estuvimos ahí investigando en un libro que es un clásico para hablar de Mateo, que es Razones Locas, y hablábamos antes de la historia oral, Razones Locas justamente lo que está hecho en base a la historia oral, porque hay muchos registros perdidos de Mateo en la televisión, en esto de las músicas para teatro y bueno, varias cosas, ¿no? Y este cantautor, creador uruguayo, también tuvo mucha influencia sobre diversos músicos que capaz que son mucho más conocidos que lo que es hoy en día Eduardo Mateo, ¿no? Claro, ahí escuchábamos a Jaime Ross en el primer tema, era Bienvenido, que está dedicado al Quinto, que es el Quinto Conjunto, uno de los conjuntos donde estaba no solamente Mateo, sino Rada y otros músicos uruguayos como Buscable. Bueno, Jaime Ross es uno de los que constantemente está reivindicando que es como su maestro, ¿no? Y es uno de los que ayudó, los primeros que ayudó a recuperar la discografía de Mateo. Pero a la vez se pueden encontrar las huellas de Mateo en muchos toques, como le dicen ellos, muchos piques, muchas formas de tocar, muchos rasguidos, y muchas investigaciones en lo que es la música popular uruguaya.